1, 2, 3, armando la 1, armando la 2, ¿no? Desarmando entonces, no armando nada, desarmando todo. Ahora ¡Ah! ¡Hola! escucho. Armando. ¿Cómo andas, Vero? Me Yo jodieron la siesta ya. lo que pensé, y a mí me jodiste la nota, Armando, porque hace 20 minutos que estoy hablando, hablé de Armando, hablé de Teotonio, hablé de Teutonio, ya. Iba a No, empezar a era hablar de del Toño. cura, ya estaba hablando de Armando y de desarmando, ya no sabía más qué juego de palabra meterle a todo No, esto. rarísimo. Yo creo que hay algún grupo de espías que está me está jodiendo, pero bueno. Está jodiendo, están Sí, jodiendo, sí. sí, hay un grupo de gente que nos está jodiendo la vida hace rato. Eso es cierto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo andás, lagarijo? Bien, bien, Bueno, Vero. Ustedes bien, los estoy escuchando. sí, sí. No les voy a mentir y decirle que los escucho todos los días, Nah. pero los días que puedo los escucho. Bien, no, es que es un horario complicado, ¿viste? Es un horario muy sufrido este. No es para Es sufrido, cualquiera. Es es muy sufrido, sufrido. Vos exacto. no te hacés una idea de lo que estoy sufriendo yo. En primer lugar, yo estoy sufriendo muchísimo. Porque me imagino que el resto de la gente que está escuchando, si escucha porque elige escucharlo, ¿no? Y por Claro, supuesto, a en mi este caso horario es. no. En mi caso ya no elijo más porque dije, vamos a hacer un programa y después no elegí más. Tengo que venir con Claro, sueño, sin ahora sueño, hay que ¿verdad? ponerle el pecho Ahí ahora. estamos, ahí estamos. Cagadísima palo con el sueño. ¿Y vos dormís la siesta, Armando? Mira, ¿Habitualmente? vos sabés que últimamente, todos los días, aunque sea un ratito, 20 minutos, 40 minutos, me tengo que. Más no porque si no me levanto alunado. Ajá. Entonces tiene que ser un rato nomás como para descansar un poquito y Está. listo. Bien. ¿Y cuando estás alunado, qué hay que hacer? Y yo Alejarse. me tengo que desalunar, o sea, de Ajá. alguna forma ya uno empieza a buscar herramientas como, qué sé yo, agarrar la bicicleta y irme a la laguna, Bien. o ponerme a regar, no sé, alguna cosa así. Alguna cosa que distienda. Pero se Exacto. recomienda el resto mantenerse alejada, ¿no? A la gente. Pero es un Un ratito, esas lunas ratito. explosivas que Bien. duran 5 minutos y se me terminaron. Bien. Bueno, Armando, la idea es que le cuentes a la audiencia ¿qué haces vos en Radio Kermés? Bueno, en Radio Kermés, fundamentalmente estoy, bueno, si está escuchando acá abajo, va a decir a veces está. Sí, está escuchando, está escuchando. Estoy Seguro. los sábados en la Kermés de los sábados de 19 a 22 horas. Eso es, digamos, desde comienzos de la radio estoy ahí, incluso cuando empezamos con la Kermés en otra radio, en Sonar. Y Claro. después la continuamos, bueno, en Radio Kermés, en nuestra radio, en nuestro lugar. Sí. Eso fue, después, bueno, estuvimos también haciendo un programa con un grupo de amigos, también de la tercera edad, que se llamaba Juntada Sin Hilo, que íbamos los jueves. Claro. Y bueno, eso duró 2, 3 años y después, bueno, dejamos y siempre estamos con ganas Con ganas de de volver. volver, y vamos a volver. Bien, bien, bien. ¿En el 2019? Y no sé, ojalá, ojalá. Ojalá porque es lindo, aparte no, nos gustaba. Lo que pasa es que por ahí uno piensa que es una cosa simple, que es sentarse y empezar a decir lo que Y nos no. parezca. Y todo necesita un guión, Y claro. necesita un trabajo previo, aunque parezca mentira. Y qué sé yo, nos cuesta a veces, Y nos cuesta claro. mucho. Sí, hay que Y uno. el trabajo de preproducción, ¿no? Claro, y uno trata por ahí de ser original y se da cuenta que no es original en lo más mínimo, ¿no? Pero bueno, trata por todos los medios de buscar algo distinto, algo nuevo, algo, no sé. Y cuesta Y claro. mucho. Sí, claro. Pero bueno, pero vos sos una persona que tenés mucha imaginación, mucha creatividad y de hecho ahí haces, digamos, en tu participación en Kermés la llevas adelante como Armando Lagarejo, pero también con personajes que son creados por vos mismo. Sí. Bueno, uno que es el cura, tiene sus, digamos, su correlato en la realidad, ¿no? Porque fue un cura de mi pueblo cuando yo era chico que era así de bravo. Ajá. Después de otoño, no, ya eso es una cosa, es Un como para delirio. loquear y Claro. tengo un grupo de locos hermosos que acompañan y de Y locas sí, más vale. hermosas que Claro. acompañan. Entonces se hace todo mucho más fácil. Es Es más, sí. a veces terminan siendo ellos los protagonistas y no Teotonio, ¿no? Entonces, y es lindo, eso es lindo porque, qué sé yo, ahí es cuando más me divierto yo también. Uh-huh. Y cuando hablas de tu pueblo, Quemú, ¿no? Quemú. Ahí estaba ese cura. La gente que escucha la Kermés de los Sábados sabe que aparece un cura al final casi del programa, ¿no? Que es el cierre del programa. Y sí, es la rendición. Es la rendición. Y Tío Toño aparece con algunos relatos fantásticos. Yo cuando se nos cortaba la comunicación pensé que en vez de llamar a Armando lo habíamos llamado a Tío Toño, que andaba por la selva amazónica o algo así. Sí. Porque es muy viajado, ¿no, Tío Toño? Sí, Tío Toño está en todas partes. Uh-huh. Está en todas partes. Sí, es extraordinario. La capacidad que tiene es extraordinaria. Bien. Ahora que no estás en personaje, y eso, tengo un poco de temor de preguntarte algo, porque no sé si vas a reaccionar bien o no, pero el tema de las lombrices californianas. ¡No! Eso es de los primeros programas y no sé, realmente no sé cómo surgió alguna pregunta que me hizo o Juan Pablo, o Juani, o el Negro, o no sé qué. Bueno, en ese momento éramos realmente una banda, porque estaba Maxi Rubio, estaba Pablo Ferrero, uh-huh, estaba Miguel Palazzani, qué sé yo, éramos muchísimos. Sí. El Juani después, de Pian también, ¿no? ¿Cómo? ¿El Juani de Pian también estaba ahí? No, Juani sigue, sí. Claro, sí. Juani bueno, firme, sí. Uh-huh. También tiene sus personajes, sí, nada. Pero, no sé, la radio es algo muy, muy lindo, sobre todo la gente, con la gente que uno, no sé, que he tenido la suerte de encontrarme, ¿no? Y que da gusto estar y yo aprendo muchísimo y son muchos más jóvenes que yo, todas y todos, y se aprende mucho, uh-huh, se aprende mucho de toda la gente que hace la radio, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que es un equipo donde hay mucho afecto también entre todas las personas que hacemos Radio Kermés. Hay mucho afecto, hay mucha joda, pero hay mucho respeto en todo, ¿no? Uh-huh. Y después hay todos o todas son muy muy metedores y muy inteligentes y muy estudiosos y muy militantes, ¿no? Militantes de la comunicación comunitaria, militantes de lo social. A veces yo me pregunto cómo harán para estar en tantas cosas a la vez y hacer qué tanto. Bárbaro. Y están en las asambleas que hay, marcha que hay, charla que hay, y no solo participando, digamos, como oyentes o como escuchas, sino también aportando ideas o organizando. Sí, sí, motorizando muchas veces, ¿no? Siendo parte de la organización, sí. Exacto, sí. Realmente me sorprende gratamente, uh-huh, porque digo, pucha, a veces los más grandes hablan tan mal de los jóvenes, digo, pero entonces o no conocen a los jóvenes que yo conozco, con los que yo frecuento, que digamos, hay toda una, no sé, yo siento admiración, te digo, y no es joda. Uh-huh. Che, Armando, cuando no estás haciendo radio, ¿qué otras cosas haces? Bueno, yo trabajo, que es de lo que vivo, en el Colegio Médico va a ser ahora 39 años. Y este año me voy a jubilar ahí en el Colegio Médico. Mira. Digamos, ese es el trabajo que uh-huh, tengo que hacer para poder subsistir. Uh-huh. Pero estoy también en la cooperativa, en el Consejo de Administración, ya desde el año 2000. Uh-huh. Y ahora desde hace algunos años como Secretario de Educación Cooperativa dentro del Consejo de Administración. Es decir, la Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa le dio a la Educación Cooperativa un rango de secretaría dentro del Consejo. La Pampa es la única cooperativa que tiene una Secretaría de Educación Cooperativa y bueno, y en el país no hay demasiadas tampoco. La Pampa es pionera en algunas cosas que la verdad que uno siente, así como somos un desastre en muchas, en otras tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas, ¿no? También. Sí, seguro. Por ejemplo, seguro. Esto que estás hablando. Sí, y la radio es pionera en la primera radio, digamos, comunitaria que tuvo una licencia. Claro. Fue una de las primeras que salió online con un armado bien estructurado, con una cosa que no era un pasatiempo, era un uh-huh, rato que la tengo en mi casa, ¿no? Me parece que en muchas cosas, sí, como vos decís. Sí, la radio salió con una presencia y con un cuerpo de entrada, ¿viste? Sí, primero sí, que éramos unas cuantas personas y además como esto que decías, como muy involucrados, involucradas en hacer algo en serio, ¿no? Y, no, por supuesto, aparte veo la participación de la radio, digo, somos una bandita de porque hay gente que labura muchísimo, ustedes ponen el hombro y laburan, pero mucho para la Asociación Civil El Ágora, que es la dueña de la radio, ¿no? Claro, claro. Y presencia en Farco, digamos, mira, a mí esto de que estuvieron participando en la reunión de Farco, en la asamblea. ¿Viste vos lo que fue eso? Yo los pensaba al grupo este que fueron, sí. Juan Pablo, Cintia, Maxi y Ale, y yo sentía como mucho orgullo, ¿no? De saber que este grupete estaba representando a Radio Kermés porque tienen mucha polenta y sí, sí, sí. Seguro que nos dejaron, y además seguro que dejaron marca en lo que hicieron, para bien o para mal, no, para lo que sea, sí. Desapercibidos nunca. Qué bien. Y vos fijate que además, no sé, no es una radio que cuente con un apoyo importante, suponete, de pautas oficiales, del Estado Nacional, que para nada, claro, digamos. Claro. Pero además todo lo que se ha ido ganando e incorporando en tecnología y demás, todo ha sido en base a concursos que se han ganado. Digamos, no ha sido una cosa fácil. No es fácil y ha significado tener que tener calidad en la producción que se tiene para poder ganar esos concursos, pero además participar de esos concursos es un embrollo administrativo donde un montón de gente que nos gusta hacer radio y nada más que hacer radio, se han puesto al hombro, por ejemplo, la cuestión de toda la papelería, esa impresionante, burocrática, horrible, que no tiene nada que ver con este grupo y que, sin embargo, por una cuestión de responsabilidad, se sigue haciendo y se viene haciendo desde hace un montón de tiempo, ¿no? Sí, Vero, y no solo en los concursos y todas estas cuestiones. El hecho de viajar, el hecho de tener todos los papeles al día de la Asociación Civil El Ágora, de todos los años tener que completar papeles todos los días, tener que estar haciendo cosas, es complicado, y no es que las personas se dediquen casi exclusivamente a eso, sino que están en la biblioteca popular de no sé dónde, en el merendero de no sé cuánto, en la organización de no sé qué charla en la universidad o en el CIPREN o donde fuere, militando en la calle, digamos. Se ponen el cuerpo. Así las es. Chicas y los muchachos ponen el cuerpo y además otra cuestión, qué cantidad de mujeres. Yo no creo que en muchas radios haya la cantidad de mujeres trabajando y mujeres feministas. Feministas, ¿no? porque también a veces hay como esa cuestión de ver qué cantidad de mujeres o de hombres, pero acá, digamos, hay una cuestión política, entendiendo el feminismo como un movimiento político que tiene una fuerte presencia dentro de la radio. A tal punto que armamos nuestro propio grupo para poder plantear y discutir y organizarnos y trabajar en ese perfil feminista, claramente feminista, que tiene Radio Kermés, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que vamos bien, me parece, che, ¿eh? A mí me encanta. Es más, yo en este aprendizaje, en este ir aprendiendo, yo tengo 64, voy a cumplir 65 años, es decir, no soy un pibe. Y yo me crié de una manera que ahora que uno se da cuenta, ¿no? Que me crié dentro del patriarcado. Y ahora estoy aprendiendo y por ahí le digo a Cintia, che, esto que yo estoy pensando, ¿está bien o está mal? Porque no sé si está bien, digo, ocurre algún hecho y le digo, para mí esto fue un femicidio, o es un crimen común. Entonces recurro a Cintia a preguntarle, porque a veces me falta eso, digamos, y creo que a muchísimos nos falta, sobre todo los de mi generación, entender estas cuestiones. Tenemos que ir aprendiéndolas y entendiéndolas e internalizándolas. Claro. Che, Armando, recién a mí me pareció escuchar una vocecita así como de una cosa muy angelical ahí en el fondo atrás. ¿Puede ser o escuché mal? Sí, no, escuchaste bien porque estamos de abuelos. Qué lindo. Contame esa parte, a ver, ¿cómo es eso? Yo, mira, en realidad me vi a la pieza, porque ella estaba abajo jugando con Mónica y conmigo ahí en el piso, tirados los tres, que después nos cuesta pararnos. Nosotros, ella no. No, ellos andan rebotando por el piso con una facilidad bárbara. Claro, ahora habla despacito acá. Y le digo, me voy arriba, así atiendo arriba el fijo, porque si no, Matilde, bueno, anda ahí. Y se quiso venir acá arriba, como yo estaba acá. Sí, claro. No sé si ella quiere hacer alguna declaración o algo. No sé, Matilde, ¿querés declarar algo en la radio? No, dice que no. Dice que está todo bien así. Dice que está todo bien. Bueno. Che, ahí está, mirá, ahí está charlando, Matilde. Sí, está con pulseras y cosas, qué y linda. Sacapón. Está bueno. Feliz. Bueno, Armando, vos decís que todos hacen un montón de cosas, vos también estás haciendo muchísimas cosas desde tu trabajo, el trabajo con el que tenés un salario y del que te vas a jubilar, el trabajo que tenés en la cooperativa, con la militancia, dentro del movimiento cooperativo, que sos un referente del cooperativismo en La Pampa. Wow. Y no hablamos del escritor. Bueno, mira, justamente ayer que ustedes, no sé, escuchaba que Babi de acá y que ella era peronista y él un joven radical y viene Babi a Toay, me encuentro con Pablo Aymar, el único de la Kermés, viendo a Babi en Toay. Y le contaba a Pablo que venía el viernes y sábado, fue la feria del Provincial del Libro en Quemú. Sí. Y hay un relatito mío corto que en la Escuela Nacional de Realización Cinematográfica hicieron un corto en base a ese relato. ¿Y cómo lo podemos ver? Y después lo van a, cuando sea la feria acá, que creo que acá en Santa Rosa es en septiembre, los van a, porque hay tres cortos, uno de Diana Irene Blanco, otro de Guillermo Herzl y uno mío. Está. Así que los van a pasar a los tres acá también. Bien, buenísimo. Y cuando venía de Quemú, el sábado a la noche, 8 y algo, en Catriló, digo, pucha, voy a poner Radio Kermés, ¿se escuchará acá? Ajá. Perfecta. Mirá vos. Que los agarré a los locos en el final, en el final de la Kermés. Buenísimo. Qué lindo, ¿no? Pero me puse tan contento. Y claro. Qué bien se escucha, por favor. Qué hermoso, buena. Claro que me decía Pablo que la noche ayuda a que se escuche mejor. Seguro, sí, la noche, los días muy nublados, son cuestiones climáticas que favorecen que las ondas de la radio lleguen más lejos. Pero bueno, está todo medio oscuro, así que en el país está todo medio oscuro. ¿Por eso será que nos escuchamos lejos? Sí, por eso será que llegamos tan lejos. Bueno, Armando, ha sido un gustazo charlar con igualmente, vos. Igualmente, Vero, siempre es un gusto hablar con vos, con Nina, con el Bertolt Brecht. Claro, Bertolt Brecht, que lo tenemos los martes y los jueves acá. Sí, los martes y los jueves. Lo he escuchado y sí, también. Y claro. No quiero que se ofenda. No, acá sabes. No, yo soy seguidor a muerte. leemos cuentos también, así que cuando tengas ganas de compartir algún relato tuyo o alguna cosa, mandá nomás que acá estamos. Lo que pasa es que ahí se enoja el Negro Bonpadre. Ah, se enoja. Porque él es el gran selector. Y sí, él nos elige las cosas, sí. Claro, bueno, le pedimos permiso al Negro, cualquier cosa. Bueno, un abrazo muy grande, Armando, y gracias igualmente, por estos minutos. Pero, Nos estamos viendo. Por favor, un gustazo para mí enorme. Bueno, chau. Vero, nos vemos. Que andes bien. Que andes muy bien. Armando Lagarejo.